1. Estoy jubilada desde hace mucho tiempo y ahora ejerzo de bisabuela y ama de casa. Tengo dos nietas y dos nietos. Son unos chicos estupendos. Marta es la mayor. Está casada, pero no tiene hijos. Su marido es electricista y tiene su propia empresa. Su hermana Pilar vive conmigo y con sus dos hijos. Está divorciada. En cambio, Enrique está a punto de casarse. Y Miguel no tiene novia. 2. Mi mejor amiga se llama Soraya. Vamos al mismo colegio. Soraya y yo estamos siempre juntas. Es guapísima. Tiene unos ojos preciosos y un pelo largo y moreno maravilloso. Está siempre alegre. Es optimista y sobre todo amiga de sus amigos. Una persona sincera en la que puedes confiar. 3. Tengo 50 años. La verdad es que estoy separado de mi mujer desde hace un año, pero sigo creyendo en el matrimonio. Nosotros no hemos tenido hijos, pero tengo dos sobrinos, los hijos de mi hermana Sara y de mi cuñado Luis. Me encanta estar con ellos y creo que ser padres es algo estupendo.